largo, ¿eh? Armaos. Aparte de ser un poco largo, puede ser un poquito doloroso en algún episodio. Vamos a recorrer 100 años de... bueno, más, pero me voy a detener más en 100 años de la historia adventista, rastreando, olfateando la vivencia del pueblo adventista en torno a la justificación por la fe, que tiene que ver con la personalidad de Jesús. La cristología no es otra cosa que la obra, que la persona y la obra de Jesús. Entonces, como en el pueblo judío, pues en el nuestro ha habido momentos de gloria y ha habido momentos tristes. Y es probable que la narración de alguno de estos momentos pues pueda doler, pero es la historia. Y así como en el Antiguo Testamento se narraron hechos tristes para que aprendamos, pues también en nuestra historia supongo que nos pueden ayudar un poco. En cualquier caso, el objetivo del tema es que nosotros adquiramos seguridad en lo que tenemos revelado. Cualquier cosa que el hombre toca, a que te apetece hablar aquí, ¿no? Cualquier cosa que el hombre toca, pues a veces, pues, ¿cómo diría? Evidencia que somos como somos y se ven los errores. Así que si nosotros nos atenemos a lo que está revelado, es fácil que erremos menos. Me gustaría, antes de entrar en la historia, aclarar algunos términos que van a salir. Puede ser que lo sepáis muy bien, mejor, pero para que luego no estemos hablando con la misma palabra y cada uno entendiendo una cosa distinta, lo mejor es que ahora aclaremos qué vamos a entender todos por eso. Por lo menos qué es lo que yo entiendo cuando empleo esos términos. Quizá una persona pueda decir, no, eso significa otra cosa. Pues bien, de acuerdo, significa otra cosa, pero nos vamos a poner de acuerdo en qué es lo que queremos decir cuando los mencionamos. ¿Me entendéis? Cuando decimos soteriología, decimos salvación, plan de salvación. Digo porque esto es un defecto que tenemos muchos de emplear a veces cosas raras. El plan de la salvación. Los eventos previstos por Dios para que nosotros podamos ser salvos. Cuando decimos escatología, que es un término muy muy adventista, queremos decir los eventos finales. Lo que pasa es que los autores del Nuevo Testamento vieron en la cruz de Jesús un evento de los tiempos finales, por ejemplo. Queremos decir eventos que ocurrieron y que determinan el fin. Cuando hablamos en la Iglesia Adventista de escatología, principalmente estamos hablando de las cosas que ocurren desde 1844 hasta que Jesús venga por segunda vez, ni siquiera ya el milenio, que entendemos que es tiempo histórico, más allá de la venida, y que ya no es escatología, es tiempo histórico. O sea que es tiempo entre 1844 hasta la segunda venida de Jesús. Cuando hablamos de perfección, hablamos de santidad. Cuando hablamos de perfección cristiana, no estamos hablando de perfección humana. La perfección cristiana contempla y admite las debilidades del hombre, que sujeto a Dios, débil y todo, obedece a Dios. De modo que no estamos hablando de un ser extremadamente guapo, extremadamente armonioso y con todo el sumo grado de todas las virtudes. No, estamos hablando de santidad, que no es otra cosa que sujetar tu voluntad a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de perfeccionismo, es una desviación teológica que significa, en nuestro medio, se emplea mucho, pero no todo el mundo la emplea con el mismo sentido. En el diccionario bíblico adventista hay una definición maravillosa. Más o menos es esta: perfeccionismo es la doctrina religiosa que enseña que una persona antes de la venida de Jesús ha sido transformada a como era el ser humano en la creación. Más fácil de entender, ¿verdad? No puede ser. Es decir, si yo antes de la segunda venida de Jesús ya he recibido ese cuerpo inmortal y esa glorificación de la que hablaba la hermana esta mañana en la presentación de Escuela Sabática, pues ya no necesito un salvador, yo estoy salvado ya, sí, por mí mismo. Entonces, eso es perfeccionismo. Perfeccionismo no es el anhelo de obedecer los mandamientos de Dios, ni el pretender que puedes obedecerlos siempre, si siempre te sujetas a Dios. Perfeccionismo es la doctrina religiosa que enseña que una persona antes de la glorificación ya vive en ese estado, y que por lo tanto todo lo que hace, haga lo que haga, nunca es pecado. nuestro medio se conoce como la carne santa. No sé si os suena a alguien. Eso es. Así que aclarados los términos, después si nos confundimos en los términos, volvemos a esta diapositiva. Aquí tenemos algo que conocéis todos. Son dos cosas. ¿Qué son? La de abajo. Muy bien, un esquema del santuario. ¿Y arriba? Un esquema escatológico, de la cronología escatológica, según los adventistas. De modo que abajo lo que tenemos es soteriología, es decir, ciencia de la salvación. Y arriba lo que tenemos es escatología, descripción de un esquema de los eventos finales, ahí en forma de cronología. Lo vemos, ¿no? Abajo tenemos ciencia de la salvación, arriba tenemos eventos finales. Pues bien, nuestra, cuando yo digo nuestra, no quiero ser arrogante, me refiero a la comprensión de la Iglesia. Nuestra escatología tiene sentido porque se corresponde con una ciencia de la salvación, con una soteriología. No os durmáis. Si os dormís, yo me callo. ¿Entendéis, no, lo que quiero decir? Nuestra escatología tiene sentido porque se llena de la ciencia de la salvación. ¿Vale? ¿Para qué queremos ese esquema si no sabemos qué contenido tiene? ¿A mí de qué me sirve saber que la profecía de Daniel, por lo que sabían los magos de Oriente, que leyeron la profecía de Daniel y dijeron, hombre, pues por las fechas, pero no sabían lo que era aquello? O sea, ¿qué sentido tendría en mi vida? Ninguno. Y fijaos, estaban al loro. Qué moderno. Sí. Eso, justo eso, no se puede decir mejor. Y no voy a decir que no sirve de nada tener la ciencia de la salvación, pero la ciencia de la salvación sin una escatología te puede llevar a una desesperación de no entender en ningún momento del camino que estás llegando al final, por ejemplo. Entonces Dios en su misericordia ha querido que la Iglesia Adventista aporte al mundo cristiano una ciencia de la salvación bíblica con una escatología bíblica que se coordinan, que dependen lo uno del otro maravillosamente. ¿Entendéis esto? Antes, en el atrio del santuario, que es la tierra, como bien sabéis, tenemos todos los eventos de la historia. En el año 31, según la profecía, pues ocurriría el sacrificio de Jesús en la cruz. Después él asciende al lugar santo para la mediación. ¿Vale? La historia continúa. Hay todo un movimiento de apostasía tratando de que todo esto se olvide, de que ya nadie lo sepa. Señalo con la sombra, ¿eh? Día 1844. Jesús pasa a hacer su trabajo en el lugar santísimo y todo eso se corresponde a la justificación de un pecador, la santificación de un pecador, la purificación de un pecador para prepararse para la segunda venida, que no sabemos cuándo es, pero que llegará. Bueno, que tenemos justificación, santificación y purificación. Ese esquema de la ciencia de la salvación se corresponde con una cronología donde hay un fin del tiempo de la gracia que coincide con el fin del juicio y la segunda venida de Jesús. Ahora, yo os pregunto, si fuéramos el demonio y quisiéramos confundir a la iglesia del último tiempo, ¿recordáis que se le escapó el hijo de la mujer y se fue a hacer guerra contra la mujer y contra su descendencia? ¿No? Luego no tenemos más que esperar que el diablo siga atacando. Ahora, si fuerais el demonio, ¿dónde atacaríais? Yo sé dónde yo lo atacaría. Sábado del santuario. Bien, no digo que no. No sois demonios perfectos, como para un bien, 6.5. ¿Dónde atacaríais? No, en serio. Yo dejaría que siguierais creyendo como los adventistas, pero sin contenido. ¿Tú no dices un Adventilai, por último la vez? Yo dejaría que fuerais un adventista, pero sin contenido. A ver, yo os mantendría creyendo, lo dice Bollo, yo os mantendría creyendo en la escatología, en fin, en la estructura de la escatología sin contenido de ciencia de salvación. ¿Qué conseguiría yo con esto? Conseguiría que fuerais unos fanáticos redomados, porque estaríais atados a una enseñanza que no tiene vida y os perdería a todos. Eso sí, no dejaríais de identificaros con vuestra iglesia, pero os tendría a todos, absolutamente a todos. Si quitamos el esquema cronológico, eso es muy malo. Y si quitamos el contenido de la ciencia de la salvación, es peor. Así que cualquiera de esos dos puntos van a ser objeto del ataque del diablo. ¿Por qué está tan seria? ¿Está seria conmigo? No. Creo que no. Sí. Ah, como me mira tan seria. Vale. Pero es porque yo soy así de enrevesado. Mi mujer me lo dice todos los días. O sea que debe ser verdad. Esto es lo que vamos a ver en este ratito. Pero no aquí. Esto lo vamos a ir desmenuzando. Sara me mira como diciendo, pobre Monse. Pobre Monse lo que tiene que aguantar. Pero bueno. Lo vamos a ir desmenuzando poquito a poquito. Estos son los momentos realmente trascendentes en la historia de nuestro pueblo. El pueblo adventista. Con relación a la ciencia de la salvación, a la justicia por la fe, al plan de la salvación, a la soteriología, como lo queréis llamar. Vamos a ir viéndolos poquito a poquito. No me voy a detener solamente en un episodio, puede ser que a alguno le guste un episodio más que otro y me quiera detener, pero no me voy a detener porque quiero verlos enteros, ¿vale? Bien, la Iglesia Adventista, hermanos, no nace como teniendo la sensación de que es un movimiento más dentro del mercado de los movimientos religiosos del siglo XIX, que hubo muchos. No. La Iglesia Adventista nace con la vocación de que tiene un papel principal en el esquema religioso cristiano, que ha nacido con un propósito. La Iglesia Adventista nace con esa convicción. La Iglesia Adventista nace con la convicción de que ha sido llamada por Dios para continuar la reforma con mayúsculas, la comenzada con aquellos antiguos reformadores perdidos en la historia. La Iglesia Adventista nace con la convicción de que viene a culminar la obra de reforma que se inició y que se detuvo. Se inició y se detuvo. No me quiero saltar detalles y a la vez no puedo decirlo todo y es una locura. Los adventistas siempre nos hemos dicho a nosotros mismos que somos herederos de la reforma. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Herederos de la reforma. Pero herederos no para plantarnos en la reforma, sino para culminarla, para continuarla. Un concepto. La reforma tiene dos momentos en el plan de Dios. La reforma es consecuencia de que hubo una gran apostasía. Lo hemos visto antes, 1260 años de apostasía, que echaron la verdad por el suelo, y luego había que levantar esa verdad y llevar al pueblo de Dios a la luz de nuevo. Bien, pues la reforma tiene dos grandes momentos en el plan de Dios. Uno es en el siglo de los reformadores, en la época de Lutero, y Dios lo que pretendía ahí era restaurar el Evangelio con la doctrina de la justificación por la fe, sin las obras. ¿Vale? Dios quería, primero, restablecer el Evangelio a través de la doctrina de la justificación por la fe sin las obras. Pero Dios quería ir a más. Lo que pasa es que entonces el protestantismo se paralizó a causa de otras cosas que llamaríamos humanismo, racionalismo, plantear dudas acerca de la naturaleza de la palabra de Dios, llegar a hacer de la religión una experiencia absolutamente subjetiva. El protestantismo se perdió. Y el Señor ha tenido un segundo gran momento en el que quería culminar la reforma. Si vosotros fuerais el Señor y pensando en la gran apostasía quisierais levantar la luz de nuevo y el primer paso hubiera sido a través de la doctrina de la justificación por la fe, ¿cuál sería el segundo paso? No conocemos al Señor, no sabemos cómo actúa. Claro, el Señor quiso en un momento dado restaurar el Evangelio a través de la enseñanza de la santa ley de Dios con la doctrina de la santificación mediante la fe. ¿Entendéis lo que quiero decir? Me parece que no. El Señor ha querido en dos ocasiones restaurar del error a la Iglesia. Primero, en el siglo XVI, con la doctrina de la justificación por la fe sola. Segundo, en 1888, con la Iglesia Adventista exaltando la ley de Dios, o con la Iglesia Adventista exaltando la ley de Dios con la doctrina de la santificación por la fe. Son dos momentos grandes de la Reforma, pero los dos le fallaron a Dios. Los dos le fallaron al Señor. Vamos a ir avanzando en eso. La Iglesia Adventista se sintió llamada como continuadora de la Reforma. Fijaos lo que dice Elena de White en El conflicto de los siglos. La Reforma no terminó, como muchos lo creen, al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Esa es la conciencia adventista. Continuar la Reforma. Segundo tomo de Joyas de los Testimonios, página 374. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Y cuando hablamos de la obra del tercer ángel, ¿de qué hablamos? Primer tomo de mensajes electos, 437. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. De modo que lo que se inició con Lutero se tiene que culminar con la Iglesia Adventista hasta el final de los tiempos. Esa es nuestra conciencia. Ahora mirad bien, hermanos. Si nuestra intención como adventistas llegara algún día a ser que seamos como los protestantes, ¿qué reforma culminamos? ¿Nos plantamos con Lutero? ¿Veis? La conciencia adventista no es que lleguemos a ser como los protestantes. Es que desde ese punto avancemos hasta el final. Quedaos con el cante. Mi teléfono para reconocer este bonito. La oferta del adventismo, de la Iglesia Adventista al mundo, no es otra. Si queremos tener sentido, nuestra oferta al mundo es enseñar una ciencia de la salvación con una escatología que se coordina con la ciencia de la salvación y las dos cosas unidas. Y eso nos diferencia del romanismo, desde luego, pero también del protestantismo. ¿Queréis hasta aquí? Aquí cierro un capítulo. ¿Queréis tener alguna intervención, decir algo? Pero luego ya no volvemos aquí. Bien. En la Iglesia Adventista, durante... Estoy dando tiempo al ordenador porque para abrir es una pequeñez, pero la Iglesia Adventista, en su primera etapa, desde 1844... hasta 1888 al menos, vivió la religiosidad, el cristianismo sin Cristo. Esto está escrito muchas veces en los escritos de Elena de White y otros de nuestros pioneros, que hablan de que, como nuestros pioneros estaban tan preocupados por la verdad presente, que era precisamente eso, la ley de Dios. Pues claro, como que en el mundo donde ellos estaban moviendo, ¿recordáis la casa de la pradera? Ese era el mundo en el que nace nuestra iglesia. Un mundo agrario, en Norteamérica, sencillo, gente honesta, de bien, casi todos protestantes. Y ahí nace, sin peleas con el romanismo, nace nuestra iglesia. Y como ya casi todos conocen que son salvos por la gracia, pues no se pone incidencia en eso, sino en la ley de Dios. Pero los años pasan y las generaciones también, y se pierde de vista a Jesús, y se pone tanta insistencia en el cumplimiento de la ley como requisito incluso para la salvación, que se pierde la experiencia cristiana. Esa es la primera etapa de nuestra iglesia. Por supuesto, muchas más cosas, pero referidos a la justificación por la fe. Y Dios quiso, en su misericordia, hacer descender de nuevo sobre la iglesia el conocimiento de una experiencia cristiana en Cristo como nunca la había tenido. Elena de White escribirá sobre aquel periodo: hemos predicado la ley hasta quedar secos como las colinas de Gilboa, sobre las cuales no cae ni el rocío ni la lluvia. Una experiencia seca y árida. ¿Os imagináis en pleno agosto en una playa de Valencia comiendo la yema de un huevo duro sin un vaso de agua? Sí, ¿cómo me lo pones? Un polvorón de aceite de oliva. ¿Pero coméis o no coméis? Tú comes como una lima, que te he visto yo. Aunque coma como una lima, pero yo no como ni un montón de comida. Jo. Bueno, pues no os lo imaginéis. Una experiencia secante. Es lo que era la experiencia del pueblo de Dios en aquella época. No se podía transmitir vida donde no la había. Es lo que ella dice. Pues bien, Dios en su misericordia quiso restaurar la experiencia en la iglesia. A ver, lo siento que esto no va como tiene que ir. Dios quiere atraer la iglesia a Cristo de nuevo. Y ahí está el episodio de 1888. Mira, como este es un episodio hartamente discutido, las discusiones casi siempre generan mucho dolor y enfrentamiento, y precisamente aquí lo que queremos es lo contrario, me voy a limitar sobre aquel episodio referido a la justicia por la fe a leer algo que es oficial de la Iglesia. ¿Os parece? Voy a leeros algo que es muy interesante. Os voy a leer no sé llamarlo reconocimiento, bueno, unas palabras del informe de otoño del Congreso de los Líderes de la Iglesia en la Asociación General en el año 1973. De modo que lo que voy a leer es el informe en la Asociación General, referido al episodio de 1888. Aquí nadie me podrá decir, es que tú lo interpretas así o asá. No es como nuestros líderes se vieron forzados a entender que ocurrieron las cosas. Yo metería unos matices distintos, pero me quedo con lo que dijeron. ¿Vale? Y luego diré por qué lo dijeron. Ellos dijeron: como cuerpo, la Iglesia todavía está en la condición laodicense, tal como lo expone el testigo fiel en Apocalipsis 3, del 14 al 19. Por lo tanto, al intentar encontrar las causas específicas y presentes del fracaso y la demora, son palabras muy duras, ¿eh? Causas de la demora de Jesús y del fracaso de la Iglesia, nuestros dirigentes en 1973 dijeron, y está escrito, el concilio, es decir, la junta, ha señalado tres factores principales. Uno, los líderes y el pueblo no han aceptado plenamente como un mensaje personal el análisis y llamamiento de Cristo a los laodicenses. Está bien, es una confesión valiente. No sé si se manifestó un arrepentimiento, porque los hechos corroboran que no. Pero al menos, ¿sí? Claro, claro. Ellos dicen, como cuerpo, la Iglesia todavía está en la condición laodicense. 1973, David. Tal como lo expone el testigo fiel en Apocalipsis 3. Por lo tanto, al intentar encontrar las causas específicas y presentes, lo que yo hacía esta mañana, ¿no? Causas específicas y presentes del fracaso y la demora, El Concilio ha señalado tres factores principales. Y yo decía, yo creo que manifestaron un verdadero diagnóstico, pero creo que no se manifestó nunca un cambio de actitud. Pero de eso hablaremos luego. Entonces dicen, causa número uno, los líderes y el pueblo, y lo están diciendo ellos mismos, los líderes y el pueblo no han aceptado plenamente como un mensaje personal el análisis y el llamamiento de Cristo a los laodicenses. Os repito, los líderes y el pueblo no han aceptado plenamente como un mensaje personal el análisis y el llamamiento de Cristo a los laodicenses. Yo lo creo también así. Solamente que me hubiera gustado que manifestaran además arrepentimiento. Y eso se hubiese visto en un cambio de dinámica. Pero vamos, ya fue valiente reconocerlo 100 años después, ¿no? Dos, segunda causa que ellos dicen en las actas. Dos, leo despacio porque veo que hay algunos que copian y como no tengo la transparencia no os la puedo ofrecer tampoco. Dos, los líderes y el pueblo son en alguna manera desobedientes a las directivas divinas, tanto en su experiencia personal como en la conducción de la comisión de la Iglesia. Es para temblar, lo voy a leer otra vez. Los líderes y el pueblo son en alguna manera desobedientes a las directivas divinas, tanto en su experiencia personal como en la conducción de la comisión de la Iglesia. Y tercera causa que ellos entendieron que era causa, como comprendéis, también es discutible, son palabras humanas, ¿no? Pero bueno, es la visión que ellos tuvieron. Tres, los líderes y el pueblo todavía no han terminado la obra de la Iglesia. Y esto tiene mucho significado. Es algo como decir, es que todavía no hemos hecho lo que hay que hacer para que Cristo venga. Yo hubiera preferido que después de esto es una apreciación de José Mulero completamente falible, hubieran dicho, y desde ahora vamos a hacer, pero ahí no llegaron. Pero bueno, esto, queridos hermanos, es una apreciación de 1888 que no es de José Mulero ni de ningún otro hermano que esté aquí. Fueron los líderes de la Iglesia quienes lo reconocieron en un congreso de la Asociación General de otoño en 1973. Así que no necesito comentar mucho más sobre 1888 que recordaros que el Señor allí quiso traer de nuevo a la Iglesia a Cristo, que lo hizo a través de los personajes que conocéis, dos famosos pastores hoy, entonces no significaban tanto, hombres jóvenes con fuerza, que se volvieron hacia el mensaje de que había que centralizar la vida en una relación con Cristo que te llevaba a la obediencia, y eso se basaba en que Cristo era en naturaleza de un hombre como los hombres que existen ahora, y que en esa condición humana Cristo venció por el poder de Dios, y que de esa misma manera a través de Cristo podemos vencer nosotros. En puridad ese era su mensaje. Bueno, pues ese mensaje, por razones más administrativas que teológicas, fue causa de división en el Congreso, por no decir otra cosa, causa de división, y aquella división sumió a la Iglesia en la oscuridad en vez de que el mensaje condujera a la Iglesia a Cristo de nuevo como Dios quería. Podría leeros también una declaración de la Iglesia sobre el significado de 1888. Lo voy a hacer. En 1976, en un cierto encuentro de líderes y de teólogos adventistas, se hizo una precisión sobre 1888, me parece a mí muy acertada. Y nuestra Iglesia allí, esto está en un artículo de la Review Herald del 27 de mayo de 1976, en la página 6. Allí dice, recuerdo que son palabras de la Iglesia, dice, cuando revisamos la historia de la era de 1888, somos llevados a la conclusión de que fue un tiempo de oportunidad sin paralelo para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Claro, como que era Dios quien quería darnos esa oportunidad. Si el plan de Dios era volver Cristo 10 años después o antes, si la iglesia hubiera aceptado aquello. El Señor dio realmente a su pueblo el comienzo de la lluvia tardía y del fuerte pregón en la revelación de la justicia de Cristo. ¿Verdad que son palabras muy grandes? Dios produjo el comienzo de la lluvia tardía y el fuerte pregón. ¿Cuántas veces no habremos orado porque eso llegue? Y el Señor quiso que llegara hace 100 y pico de años ya. El Salvador que perdona el pecado. Sigue diciendo: las actitudes y el espíritu manifestados por muchos en aquel tiempo hicieron necesario que Dios retirase esta bendición especial. ¿No os parece para que nos tuviéramos que arrodillar y pedir perdón a Dios por lo que hicieron nuestros antepasados? Dice: las actitudes y el espíritu manifestados por muchos en aquel tiempo hicieron necesario que Dios retirase esta bendición especial. Realmente eran ganas de llorar, no me digáis. Los que en 1888 escucharon el mensaje del tercer ángel estuvieron divididos en su respuesta. Es decir, los asamblearios estuvieron divididos en su respuesta. Yo creo que es una manera muy suave de decir las cosas, pero vamos a aceptarlo así. La plenitud de la maravillosa obra de bendición de Dios para su iglesia no llegó ni entonces ni hasta hoy. Ahora debemos remover los obstáculos y las barreras que impidan el poder prometido, y mediante el arrepentimiento, la fe, el reavivamiento y la reforma, limpiar el camino para que el Señor pueda hacer su obra especial por nosotros y mediante nosotros. Digo con todo el dolor del mundo, pero también con toda la libertad moral del mundo, que los mismos que escribieron esto pusieron obstáculos después para que esto se produjera. ¿Sabéis? Pero bueno, aquí hubo una confesión, y me sirve porque no es mi opinión, es lo que la Iglesia pensaba en aquel momento, o por lo menos escribió en aquel momento. Dice: reconocemos que sobre el liderazgo de la Iglesia Adventista del séptimo día, sobre el liderazgo, ¿a quién se dirige el mensaje de Apocalipsis 3? Al ángel, al liderazgo. Reconocemos que sobre el liderazgo de la Iglesia Adventista del séptimo día descansa en este aspecto una responsabilidad principal. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Os he dado una pincelada de la gravedad de aquello visto por la administración de la Iglesia. ¿Atendéis bien? Dicho por la administración de la Iglesia. O sea, es que luego la misma dinámica que les lleva a decir esto les lleva a publicar muy en contra de todo esto. Yo os lo voy a enseñar. Y estamos parados en este desierto y Jesús no ha venido. Ni vendrá en muchos años si esto no cambia. Las profecías son condicionales. Y Jesús lo que quiere es arrepentimiento. ¿Sí o no? Bien. De todas formas, yo no lo puedo profetizar. Esto ya os digo que son palabras de José Mulero, ¿eh? Claro, Jesús, ¿qué espera? El arrepentimiento. ¿Vale? 1888 y después. Es verdad, hay quien ha dicho, sí que aquel mensaje fue aceptado, porque mira cuántas conversiones hubo. Es verdad, a causa del mensaje 1888 y de aquel congreso, hubo pastores que pidieron ser rebautizados reconociendo públicamente que nunca habían comprendido la salvación en Cristo. Es verdad que hubo confesiones públicas de pecados personales y arrepentimientos sinceros entre el cuerpo ministerial. Es verdad que durante los 10 años siguientes, bueno, no tanto tiempo, pero durante algún tiempo después, Elena de White junto con alguno de aquellos hombres predicaron el mensaje, y en muchos lugares, en camp meetings y en iglesias, muchos hermanos se convirtieron aquí y allá. ¿Es verdad? Todo eso es verdad, pero todos fueron llamamientos individuales. En 1888 Dios estaba llamando al liderazgo de la Iglesia, Pensar que el liderazgo de la iglesia se había concentrado en un lugar, los tenía allí, a quienes eran capaces de dirigir el futuro de la iglesia. Y allí se dirigió Dios en boca de dos pastores a todos. Y la actitud fue de división, por lo menos. Y Dios decidió que habían contristado al Espíritu Santo y que por lo tanto se marchaba. Menuda responsabilidad. Hasta hoy. Después ha habido conversiones a causa de ese mensaje. Hombre, claro. Miradme. Y otros muchos. Pero son llamamientos individuales. No a la iglesia. No a la iglesia. Poquita gente, después de aquellos momentos, se atrevió a volver al tema. Hubo alguno. Esta es una pequeña obrita que se tradujo hace algunos años y que por suerte me cayó en las manos, de un profesor y pastor adventista, y en 1895 esto es un sermón suyo, la palabra que se hizo carne. Si lo leyerais, es para pensar. Un sermón poderoso acerca de la personalidad humana de Jesús, de su divinidad y de cómo eso le permite ser el Salvador. Pero aparte de él y evidentemente de los escritos de Jones y Wagoner y Elena de White, poquito más escribió en los años posteriores, entre otras causas porque aquellos que fueron empleados por Dios para llevar un mensaje de reavivamiento a la iglesia, por las causas que fueran, porque nosotros no podemos juzgar personajes sino obras, abandonaron el esfuerzo y cometieron errores en su vida, se desviaron en posiciones teológicas, tampoco recibieron apoyo del liderazgo de la iglesia. Y yo os digo, mira, una vez hice un experimento en Lidia para demostrarle algo a los hermanos, y en el programa de escuela sabática que me lo pidieron, les hice traerme una mesita como esta, y a un hombre fuerte de la iglesia, templado, le dije, pon la mano abierta así, ponla encima de la mesa apoyando con fuerza, la puso. Entonces yo le puse la mía encima y le dije, ahora trata de soltarte de mí tirando hacia arriba. Y él tiraba hacia arriba, y la verdad es que tenía fuerza, tiraba hacia arriba, y yo de pronto lo solté y su mano se liberó. E inmediatamente cogí un vaso y lo puse aquí en medio, de pie, y volví a apretarle la mano. Dije, ahora trata de liberarte, te estoy presionando. Y cuando yo quité la mano, le pegó al vaso, el vaso voló por los aires, gracias a Dios cayó en el suelo y se rompió en mil trozos. ¿Y cuál era? Añicos, eso mismo se hizo. ¿Y qué quería yo demostrarles? Que bajo presión todos los seres humanos rompemos vasos. ¿Me entendéis? Bueno, pues es lo que sufrieron aquellos hombres. Persecución, presión, difamación. Yo no justifico cualquier actitud, pero eso ocurrió en ese contexto. El caso es que, unido lo uno a lo otro, la iglesia se olvidó del asunto y nos metemos en el siglo XX, año 1900, 1901. En adelante, la iglesia bastante tenía con algunos problemas doctrinales bien graves, como el panteísmo, reestructurarse de nuevo, 1901, la pérdida de la casa editora, del sanatorio, una época de desastres. Bastante tuvieron con preocuparse de todo aquello. Y poco se produjo hasta que en los años 20, ¿os suena Daniels? Arturo Daniels fue un presidente de la Iglesia Adventista Mundial, entonces. Pues bueno, Daniels. Este hombre, en 1900, si no recuerdo mal, 24, estoy esperando que salga, pero es que no me obedece. Bueno, pues escribió un librito que se titula Cristo, nuestra justicia, donde él, fijaos, estamos hablando del presidente de la Iglesia Adventista a nivel mundial entonces, pues él hizo una apreciación de lo que había pasado en 1888 y cómo lo veía en este momento. Y en ese librito suyo dice: ciegos y lentos para comprender, Hemos errado lejos de este camino de la justificación por la fe. Y durante muchos años no hemos sabido apreciar esta verdad sublime. Pero nuestro gran jefe no ha dejado de dirigir llamamientos a su pueblo para que vuelva a ese fundamento importante del Evangelio y reciba por la fe la justicia imputada de Jesús por sus pecados pasados y su justicia impartida para que la divinidad sea revelada en la naturaleza humana. Y añade, este mensaje de la justificación por la fe no ha sido jamás aceptado ni proclamado libremente como hubiera debido serlo para permitir a la Iglesia que recibiera las bendiciones sin medida de las que es portador. ¿Sabéis? Este hombre murió con la pena, con la convicción y con la pena de que esto no se había hecho hasta entonces. Con esa pena murió. Es una observación de un hombre de la Iglesia. Claro, cuando él escribió esto se produjo un revuelo. Algunos que querían defender la institución por sobre todas las cosas. Hombre, cuando uno quiere defender la Iglesia por encima del mensaje de la Odisea, del Señor a la Odisea, está defendiendo la Iglesia de Dios, ¿no? Sin embargo, hay muchos que si quieres hablar el mensaje a la Odisea les parece mal. Están defendiendo a la Iglesia de Dios, ¿no? Bueno, pues enseguida eso produjo una reacción en cadena, y empezaron a aparecer publicaciones de autores adventistas tratando de demostrar que sí se había aceptado el mensaje de la justicia por la fe en 1888. Mencionaría libros y libros hasta aburrirnos, pues el último de esos libros, aparte de uno de Leroy Edwin Frum, quizá os suene más que otros, Solamente por fe. ¿Os suena? Es un libro que se vendió mucho en la Iglesia. Bueno, el caso es que hubo muchas reacciones a esto que dijo Daniels, y en aquella época, fijaos bien, lo que quiero decir tiene un sentido importante. Recordáis, después de 1844 la Iglesia se suma en un periodo de aridez. Una experiencia cristiana sin Cristo es una experiencia trágica, ¿no? Bien, Dios trata de reavivarla en 1888 presentándole a Cristo, pero la Iglesia en realidad le fracasa a Dios en eso. Se sumen en un tiempo de veintitantos años de muchas dificultades la Iglesia. Hay que situarla en el mundo de entonces, plena revolución industrial en Estados Unidos, en fin, un eco de revoluciones dentro de la Iglesia tremendo. La Iglesia se desvía de toda la preocupación. Cuando un hombre importante suscita de nuevo el tema, entra en un momento de reacciones brutales en contra. Y la Iglesia se vuelve a sumir en un periodo de, antes dijisteis una palabra, legalismo. De formalismo, me gusta a mí decir. Los cristianos adventistas se identificaban por sus formas, aunque dentro hubiera bien poco de experiencia con Cristo. De esto, los muy viejos de nuestra Iglesia seguro que hasta pueden acordarse. Los líderes de entonces, algunos hombres que pensaban muy preclaramente, os cito por ejemplo uno. ¿Conocéis un libro que se titula La venida del Consolador? De esa serie roja, que no es de Elena de White, pero que mucha gente se confunde porque tiene el mismo formato. ¿Quién es el autor? Frum. Leroy Edwin Frum, pues un profesor de historia y pastor de nuestra iglesia, un hombre venerado, reputado en aquella época, quiere decir que no está vivo. Pues este hombre, junto con otros, entendieron que la Iglesia estaba pasando por un mal momento espiritual y decidieron que tenían que hacer algo para reactivar la vida espiritual de la Iglesia. Pero esto no se puede hacer nunca sin Dios, nunca. Cuando nosotros queremos activar las cosas de la Iglesia sin Dios, lo estropeamos más. Y aquellos hombres tenían buena voluntad, pero no contaron con el plan divino. El plan divino era dejar a su pueblo en el desierto hasta que aprendiera. ¿Recordáis? Cuando los israelitas se dieron cuenta de que habían fracasado, dijeron, pues nos vamos a por la tierra ahora. ¿Y qué pasó? fracaso total. Pues ellos, cuando se dieron cuenta, quisieron hacerlo igual que los israelitas. Vamos a tomar jai. Y así no se pueden hacer las cosas. Bien, el caso es que estos hombres vieron que había una solución en el mundo protestante. Vuelvo a repetir que su intención era reactivar la iglesia, la vida espiritual de la iglesia adventista. Su intención no era ninguna intención perversa, pero claro, era muy equivocada. Entonces ellos empezaron a acercarse al mundo protestante que predicaba la justificación por la fe, evidentemente en un Cristo que no es el Cristo bíblico. Ya hablaremos de eso luego. Pero predicaba la justicia por la fe, sin las obras. Y estos pensaron, nos vamos a acercar, vamos a disolver nuestra imagen de legalistas entre ellos y vamos a asumir de ellos ese espíritu que tienen y nos va a hacer mucho bien. ¿Entendéis la dinámica? ¿Lo entendéis? Pero entendéis lo que querían hacer, ¿verdad? Entonces se acercaron al mundo protestante. No voy a entrar en muchos detalles, estas historias están escritas en internet, hay un montón de libros. Si alguien los quiere, yo se los puedo dar, pero por seguir hasta el final. Esta mañana decíamos, analizábamos la situación del ángel de la Odisea, y esta tarde tratamos de entender por qué ha llegado a esa situación. Entonces ellos se acercaron al mundo protestante buscando una reactivación de la espiritualidad en la iglesia adventista de una manera pues muy muy equivocada. Y lo que ocurrió es que tuvieron que ceder en puntos de doctrina muy importantes. Y todo eso está documentado dentro de nuestra iglesia. En ese acercamiento al mundo protestante, estoy buscando en mi cabeza las ideas más claras, más sencillas, para que todo el mundo lo entienda. Intervienen algunos personajes que pasan a la historia como hombres de relevancia, que tuvieron un impacto en nuestra iglesia, aunque algunos no son adventistas. Ahí a vuestra izquierda tenéis una mala fotografía, pero a fin de cuentas lo es, de un predicador presbiteriano, protestante, de corte calvinista, Donald, yo no sé cómo se dice en inglés, pero en cualquier caso su apellido es Barhouse. Y a la derecha tenéis un presidente de campo en aquella época, adventista. Bueno, que tenéis aquí un pastor adventista, un líder de la iglesia, y tenéis un líder de la iglesia protestante. Pues empezaron a tener contactos entre ellos y ambos empezaron a pensar en la posibilidad de considerar a la iglesia adventista no como un grupo raro por ahí que decimos cosas extrañas, una secta, sino como una iglesia evangélica cristiana, dentro de una iglesia más dentro del mundo protestante. ¿Nosotros queremos eso? ¿Cuándo hemos dicho antes que no? ¿En qué contexto? Eso es, nosotros queremos continuar y culminar la reforma, no plantarnos en la reforma. Esa es nuestra vocación, por eso existimos. Bien, ellos empezaron a hacer de esa manera, empezaron a tener contactos oficiales entre la iglesia adventista, es decir, no es un contacto personal y privado, contactos oficiales entre la iglesia adventista y líderes evangélicos que fueron necesarios, porque aunque antes ya había habido contactos, se habían frustrado siempre, porque los evangélicos decían que nosotros sostenemos herejías que no se pueden considerar dentro del cuerpo de doctrinas cristianas, como por ejemplo, aquí tenemos una fotocopia de un documento, la Review Herald, el 7 de noviembre de 1854, no sé si alguien me podría ayudar a traducir lo que está subrayado. Nosotros decíamos cosas como esta. Si me equivoco, me lo decís. Decir que Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne llena de pecado, carne de pecado, en terminología paulina, decir que Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, equivale a decir que el Hijo de Dios asumió nuestra naturaleza. Fijaos qué fecha es. 1854. Está muy lejos, ¿verdad? Pues como nosotros decíamos Nuestra iglesia enseñaba, lo digo en voz alta porque quiero que os enteréis, nuestra iglesia enseñaba que la naturaleza humana en la que vino Jesús es esta en la que vivimos nosotros. No es una naturaleza como la de Adán antes del pecado o después de la creación y antes del pecado. Como nuestra iglesia enseñaba eso, los protestantes nos tenían por gente muy rara. Eso, y por ejemplo que nuestra iglesia enseñaba, quiero creer que enseña que la expiación no se completó en la cruz, sino que continúa en el lugar santo, en el lugar santísimo, hasta el fin. Entonces, esas doctrinas hacían que ellos nos consideraran una secta, que no llegáramos a la categoría de cristianos. Pero nuestros líderes querían la categoría de protestantes, pero no por ser protestantes porque sí, sino porque querían adquirir de ellos la experiencia de predicar a Cristo para reactivar la vida de fe en la iglesia. Es como cuando Israel buscaba a los egipcios para defenderse de los asirios. Es que no está escrito ya que eso no puede ser. No bajes a Egipto. ¿Cuántas veces lo dijo Dios? No bajes a Egipto. Cuando iban a Egipto a pedir ayuda, después que se libraban de los asirios, los egipcios los esclavizaban. ¿Recordáis las historias o no? No están escritas para nosotros. No se dice que esas cosas están escritas para los que alcanzaron los fines de los tiempos. Para nosotros. Pues nuestros líderes bajaron a Egipto a buscar ayuda y nos quedamos en Egipto. Mirad, os lo explico. Sí, pero no me preguntes cosas difíciles. Muy bien. Eso es. Eso es. En realidad, como podéis entender, a ver, no os despistéis, hermanos. Tenemos muy poquito rato para estar juntos. Entonces, como podéis entender, detrás de lo que parece un episodio inocente, se manifiesta una enorme falta de confianza y visión espiritual. Confianza en Dios. No son tanto los actos como lo que te impulsa a los actos. Tú puedes entender perfectamente que alguien haga algo indebido impulsado por un miedo tremendo. Si hasta los paganos consideran eso en un juicio. Una atenuante por una pasión incontrolada. ¿Cómo vamos a entenderlo nosotros? Solamente que los intereses de nuestro pueblo, pues, teniendo un fin bueno para nosotros, emplearon un medio malo que ha traído consecuencias hasta hoy. Vamos a seguir viéndolo. Entonces, a causa de documentos como este, éramos considerados de aquella manera y los protestantes no querían saber nada de nosotros. Pero como nuestros líderes querían esa experiencia para la iglesia, empezaron a producir determinados cambios sobre aquellos puntos de doctrina que los protestantes rechazaban de plano. Empezaron ellos a cambiar aquella, a matizar los puntos de doctrina que luego les vamos a enumerar, para engañarlos a los protestantes. No pretendían siquiera cambiar la doctrina, pero con el paso del tiempo engañaron hasta a los propios adventistas, que acabaron creyendo las doctrinas según habían sido cambiadas. Entonces, con la finalidad de que si les preguntaban, bueno, pero es que vosotros creéis que, ellos editaron algunos libros, modificaron otros, para siempre poder decir, no, aquellas posiciones las tenían algunos lunáticos de la iglesia y eso, la gente cuerda de la iglesia ya lo hemos cambiado. Eso ocurrió en aquella reunión, una de las reuniones, cuando uno de los dos pastores que había allí, que enseguida lo veréis, preguntó acerca de las posiciones sobre la naturaleza de Cristo, como lo creía nuestra iglesia entonces. Leroy Edwin Frum contestó, esa es la postura de unos pocos de una facción lunática de la iglesia. Claro, él no quería llamar lunática a Elena de White, que tiene más de 400 declaraciones que no cabe ninguna duda que dice eso, además de toda la historia de nuestra iglesia hasta 1950, etcétera, etcétera. Él no quería denostar la persona de nadie, pero lo estaba haciendo, sobre todo porque aquello se publicaría. Bueno, el caso es que en 1932, en el Manual de Iglesia, Manual de Iglesia es una historia muy interesante. Si pudiéramos estudiar aquí como se llegó a tener un manual de iglesia, venía ahí. Bueno, pues es el primer manual de iglesia. En el manual de iglesia aparece una declaración acerca de Cristo y las doctrinas fundamentales. Vosotros sabéis que la doctrina número 4 de nuestro cuerpo de doctrinas se refiere al Hijo. La doctrina número 4 se refiere al Hijo. Bueno, ahí era otra porque no había todas las doctrinas que tenemos hoy. Esta es la que habla del Hijo, la número 3. Si os dais cuenta, aquí dice que Él tomó... si no es lo que digo no es verdad, los que me pueden seguir que lo digan. Que Él tomó sobre sí mismo la naturaleza de la familia humana. Dice eso. Pero claro, ahí no dice nada. Decir eso y decir... Eso es decir que adquirió la naturaleza humana. Bien, pero la familia humana lo era Adán antes de pecar y lo era Adán después de pecar. No define. Cuando se traduce a francés en el año 1935 el manual, fijaos cómo en realidad lo que querían decir era eso. Porque lo que dice es que se revistió de la naturaleza humana. Hoy nuestra declaración de creencias fundamentales lo que dice es que Él se encarnó. Pero no dice en qué. No lo dice. Mientras que nuestro cuerpo de doctrinas anterior a este sí que lo decía. Luego lo veremos. Luego se produjeron algunos cambios para evitar las sospechas del mundo protestante y poder conseguir aquello que buscaban para nuestra iglesia. Claro, con consecuencias que ellos no habían previsto. Leroy Edwin Froome, aquel personaje que encabeza el liderazgo adventista en esta lid, ahí tenéis un poquito su currículum. Yo digo, uno de los protagonistas y promotores de los cambios acaecidos sobre la enseñanza adventista sobre los años 50, del siglo pasado, en una gran obra suya, publicada en 1971, que se llama Movimiento de Destino. Es una historia de la Iglesia Adventista, escrita con unos fines, pero es una historia de la Iglesia Adventista. Él dice, veis, 1971, esa es la obra, las correcciones habían sido hechas y la Declaración Unificada de 1931 de Creencias Fundamentales, la que hemos leído antes en el manual de Iglesia, estaban registradas para atestiguarlo. Os molesto aquí para poder ver, ¿verdad? Lo estáis leyendo, ¿no? Igual ocurría con el certificado de bautismo de 1941. Correcciones esenciales se habían hecho en ciertos libros. Pues sí. Ellos no tenían empacho en admitir que habían hecho correcciones con determinado fin. Hoy cuando dices esto en la iglesia te quieren comer. Pero los que lo hicieron no se escondieron, ¿eh? Ni pretendieron nunca esconderlo después. Así es como era. Vamos a comparar aquí la declaración fundamental en 1872, la misma, y en 1931, y la podéis comparar con la que tenemos de 1980, corroborada en 1900. Que son la misma, que no cambió nunca, ¿eh? Que solo dice que Cristo fue encarnado, que tomó la naturaleza humana, nada más. 1872. Hay un solo Señor, Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien Dios creó todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que tomó sobre sí la naturaleza de la posteridad de Abraham. Eso es una declaración bíblica. Él socorrió a los hijos de Abraham. No a los ángeles, hebreos, ¿no? Tomó sobre sí la naturaleza de la posteridad de Abraham. No la de Adán antes de caer. La nuestra. ¿Lo veis, no? Así es como creía nuestra iglesia en aquella época. Es una declaración oficial de creencias. Para la redención de nuestra raza caída, que vivió entre los hombres lleno de gracia y de verdad. En 1931 lo que dice es, tomó sobre sí mismo la naturaleza de la familia humana. Que lo que quería decir era naturaleza humana, como antes habéis visto que se vierte al francés, ¿no? Lo dejo para que lo comparéis, ya sé que cuesta un poco asumirlo. Esos cambios oficiales se produjeron para engañar al mundo protestante, para que nos dejaran acercarnos a ellos. Os voy a poner otro ejemplo. Este libro me costó un mundo tenerlo, ¿eh? Vamos. Este libro se edita por primera vez. Bueno, ese libro lo reconoceréis de esta otra manera. Ese sí que lo conocéis, ¿verdad? Es el mismo, aunque se titulen de otra manera. Fue un libro publicado por primera vez. ¿Esto está sonando? Se publicó por primera vez en 1889, si no me equivoco, con la finalidad, bueno, ya sabéis que son pequeños estudios bíblicos, muchísimos, con la finalidad de que sirviera para el culto de familia, reuniones en los hogares, y por eso se tituló Lecturas Bíblicas para el Círculo del Hogar. Era una ayuda a las familias adventistas para que en el Círculo del Hogar, por las noches o cuando hicieran sus cultos, tuvieran una lectura dirigida que les ayudara en el estudio de la Biblia. Es un libro muy bonito. Sí, sí, es un libro que está muy bien. Lo que quiero deciros es otra cosa. Pues bien, aquella es una edición de 1915, no sé si se puede apreciar desde vuestros sitios, está ahí abajo. 1915 no es la primera edición, evidentemente. En esta edición viene alguna añadidura sobre la de 1889. Una añadidura que hace Wagoner, precisamente. Le añaden un capítulo en el que habla de la humanidad de Jesús. Bueno, no lo hace él, lo hace la editora, pero le piden que lo elabore él, y después de la revisión, pues la Iglesia con toda calma lo acepta, que es así, porque es lo que la Iglesia creía. Y allí lo que dice es lo siguiente. Vamos a ver si esto soy capaz de traducirlo. No se vea que no, es que no sé cómo ampliar eso para que lo veáis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien que sepa mejor que yo puede traducirlo? En la nota. ¿Escucháis bien? En su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Eso es lo que la Iglesia creía. Sí, un poquito más, no mucho más. Muy bien. Podríamos seguir hasta el final, es muy interesante, pero si alguien la quiere, después la puede leer entera. Luego va a argumentar que si no fuera así, para que no tuviera nuestra naturaleza pecaminosa y caída, tenía que haber nacido de una mujer como la que dice la Iglesia Católica, que es María. Pero como nosotros no creemos eso, creemos que Jesús nació con nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Eso es lo que la Iglesia creía. ¿Está claro? Por lo menos la casa editora. La Revue en general. Cuando ese libro, cuando nos vemos con el mundo protestante en la década de los 30, 40 del siglo XX, esta cita es una bomba. Los protestantes nos la tiran en cara enseguida, así que nuestros líderes deciden cambiarla y reeditan el libro en 1946 o 9, no recuerdo ahora, y lo editan ya como lo tenemos hoy, con la declaración, con la aclaración cambiada. Y vosotros lo podréis comprar en vuestra casa en este que tenéis en la derecha, en el que tenéis hoy, ¿vale? Bueno, pues ese libro de 1915, es que estoy aquí. Ese libro de 1915, ya os aseguro que es así. Esa fotocopia que veis ahí es de un libro mío. Lo estuve buscando en anticuarios por internet en Estados Unidos. Un millón de anticuarios hay en Estados Unidos, por lo menos. Y al final lo encontré en un anticuario y le pedí a un amigo mío allí que por favor lo comprara y me lo enviara, porque no había manera, y lo compró y me lo envió. Y eso es lo que tenéis ahí, esa fotocopia. Pues bueno, la que tenéis a la derecha es como aparece ahora, que no hace falta que la traduzcáis, que está en castellano. Dice la nota: Jesucristo es tanto hijo de Dios como hijo de hombre. Veis que ya no empieza igual. Como miembro de la familia humana debía ser en todo semejante a sus hermanos, en semejanza de carne de pecado. Son declaraciones bíblicas. Precisamente hasta donde va la semejanza es un misterio de la encarnación. ¿Veis? Ya nos dicen hasta dónde va la semejanza. Es un misterio de la encarnación que el hombre nunca podrá resolver. La Biblia enseña con toda claridad que Cristo fue tentado justamente como son tentados los hombres. Tales tentaciones debían incluir necesariamente la posibilidad de pecar, pero Cristo fue sin pecado. Bueno, ya las declaraciones sobre la humanidad caída de Cristo han desaparecido. Esa declaración de Leroy Edwin Frunze de que las correcciones se han hecho en algunos libros, ahí tenéis uno. Hay una cosa muy concreta que la gente dice, muchos en la iglesia, que Cristo cuando murió, o sea, no era divino cuando estaba. Bueno, pero ese problema lo produce el libro 27 creencias. No es que la gente. No, ¿eh? Divino y el misterio de la naturaleza divina solo podemos saber. El libro de las 27 creencias dice que en la cruz murió la naturaleza humana de Jesús. Claro, esto dicho así es un problema teológico gordísimo. Primero, ¿una naturaleza puede morir? Hasta donde yo sepa mueren las personas, los seres, ¿no? Segundo, si quien murió en la cruz fue solo un humano, entonces, ¿quién me salvó a mí? Sí, sí. Claro. Entonces, ¿quién me salvó? Si no era Dios mismo en la manera que la encarnación se produzca, si no era Dios mismo quien derramaba su vida por mí, ¿es que me puede salvar alguien que no sea la divinidad? Bueno, empezamos a meternos en unos líos, pero ese problema está en ese libro. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso es materia para otro día. El caso es que nuestros líderes, queriendo llover en eso la buena intención de que lo que buscaban era para la iglesia una experiencia espiritual en Cristo. Lo he dicho muchas veces ya, ¿no? Buscaron la catolicidad con los protestantes, es decir, ser universales como ellos, ser como ellos. Y eso les obligó a tener que hacer nuevas y diferentes definiciones sobre la obra y la persona de Cristo. A ver, me estáis distrayendo, porque os veo distraídos, es mucho mejor que os concentréis un ratito. También los protestantes nos pidieron explicaciones sobre la doctrina de la expiación. ¿Recordáis lo que hemos visto al principio? Claro, nuestras declaraciones siempre sobre la expiación fue que la expiación se completa cuando Cristo acabe su obra de intercesión en el lugar santísimo. Luego, que la expiación no se agota en la cruz. La cruz es el precio de la redención. Pero vamos a ver, la expiación, ¿quién la hacía? Vamos a recorrer el santuario. Yo, como un hombre más de Israel, he cometido un pecado individual, ¿y qué tengo que hacer? Llevo mi víctima al atrio, confieso mis pecados, porque necesito un vehículo para que lleve mis pecados al santuario, que es donde se lavan. Se retienen y luego se lavan. Y después de eso, degüello al animal. ¿Ah? Su sangre es derramada, pero inmediatamente yo he degollado al animal, ¿quién interviene? Interviene el sacerdote para recoger la sangre y meciéndola para que no se coagule. Depende que fuera, si era el mío no lo entraba al lugar santo, pero como él se quedaba parte del animal que la comía, cuando él entraba se entendía trasladado mi pecado allí. Pero el símbolo era entrar la sangre al lugar santo para que empezara allí la expiación. ¿Vale? Claro, si la obra acaba en la cruz, si la expiación acaba en la cruz y Cristo es la víctima, ¿quién ofrece la sangre? ¿Quién mató a Jesús? ¿Pero y quién ofrece la sangre luego? No tenemos ministerio de sacerdocio en el cielo. ¿Pero no es ese el engaño del cuerno pequeño? ¿Echar por tierra el fundamento del santuario? No el de la tierra, sino el del cielo. Si resulta que lo que ha hecho el cuerno pequeño en la iglesia católica lo está haciendo la iglesia adventista. Y nos lo estamos tragando con patatas. ¿Lo veis o no? Con patatas nos lo estamos tragando. Y a callar, porque encima si lo dices, eres un rebotado contra la iglesia y un hereje. Y lo que están haciendo es minarnos el fundamento del santuario, que es la obra del anticristo. Con buena intención, pero es que el diablo se aprovecha de todo, hasta de las buenas intenciones. Otro personaje era el presidente de la obra mundial en aquel momento y permite todo esto, por supuesto, siempre informado. Era una manera de darle oficialidad a lo que estaban haciendo no oficial, pero si el presidente está de acuerdo, el presidente del campo donde se produce también, si los que van allí son profesores y pastores de la obra, hombre, no me digas luego que no era un hecho oficial. ¿O es que un pastor no actúa como pastor en cualquier ámbito de su vida? Era una ilegalidad, pero lo hacían de manera oficial. Claro, claro. Porque ninguna verdad, si no es en asamblea, eso es lo normal. Cierto, de hecho. Cierto. De hecho, aquella doctrina, cuando se cambia ese matiz de la enseñanza, no es la doctrina entera, pero cuando se cambia un matiz de la enseñanza y se publica en las doctrinas adventistas de otra manera, no se ha sujetado a los canales de gobierno de la Iglesia. No se ha discutido en los campos, no se ha elevado al campo, es decir, al nivel de organización superior que es la Asamblea Mundial a través de sus delegados, no se ha discutido allí, no se ha dado tiempo a la Iglesia, no ha habido debate escrito sobre el tema, no ha habido una votación, simplemente se ha cambiado. Como el antiguo presidente ha cambiado el anagrama de los tres ángeles, pues... Bueno, pero aquí estamos con lo que estamos, Goyo, que si no después dicen que lo que dices tú lo digo yo, porque como el que sale aquí soy yo, ¿sabes? Bueno, este es Leroy Edwin Froome. Froome es el hombre que tenía aquella intención, y que aparte de esta equivocación fue un hombre más que útil, más útil que yo en la Iglesia. Hizo muchas más obras que yo. Es decir, que yo no estoy denostando su imagen, ¿eh? pero es el personaje que lo hizo, no se hizo solo. Alguien lo hizo. El de la izquierda, el de nuestra izquierda, es un hombre que representó mucho en la historia de la Iglesia, no siendo adventista. A ver, no siendo adventista, este hombre era un pastor evangélico dedicado a escribir, muy famoso en el mundo evangélico hasta los años 1980, o por lo menos los 70 y muchos, y este hombre era experto en lo que en su medio llaman sectas, cultos. Como si dijéramos aquí, el hombre este que escribe siempre de las sectas que nos mete por medio siempre, el Vidal este. Pues eso, pero en evangélico. Eso, pero en evangélico. Y entonces él se había propuesto escribir un libro sobre los adventistas, que luego vais a ver unas publicaciones, se llamaría La verdad acerca de los adventistas, y los adventistas aprovecharon la ocasión para decir, oye, ya que van a escribir de nosotros estos, que digan de nosotros que somos cristianos, vamos a matizar estas verdades. Y cuando él escribió el libro sobre los adventistas, dijo que nosotros somos cristianos, que las acusaciones de que se nos imputan sobre la humanidad de Cristo y sobre que todo eso es mentira, que eso ya cambió entre nosotros. Claro que los evangélicos, a cambio de eso, le dijeron a los adventistas: nosotros publicaremos que sois cristianos en las publicaciones evangélicas, pero vosotros publicaréis los cambios en las publicaciones adventistas para que veamos que es verdad lo que decís. Y lo publicaron. Bueno, el que había al lado era un secretario de la obra que sirvió de estudioso de griego y tal en aquellos encuentros. Aquí tenéis, por ejemplo, la página inmediatamente interior de la revista El Ministerio para Pastores. Ya, qué mal se ve. Pero ahora vamos a ver enseguida lo que quiero decir. Es de... Es el número 29... Volumen 29, número 9, de septiembre de 1956. Lo ponía abajo. Septiembre de 1956. Y esto que tenéis aquí es una ampliación de un pedacito del índice de materias de esa revista. Es una revista dedicada a los pastores hasta el día de hoy. Y si veis, hay una editorial que se titula Humano, no carnal. Por primera vez en la historia de la Iglesia se le dice a los pastores: hay que creer que Jesús fue humano, pero no carnal. No sé quién leía en la escuela sabática. Eras tú, ¿verdad, David? Esta mañana, el texto de Primera de Juan. Que, ¿cómo era eso? Bueno, eso, ¿no? Humano, no carnal. A los pastores, a muchos de los pastores les rechinaron los dientes, padecieron bruxismo sin tenerlo. Les rechinaron los dientes. Porque era la primera vez, se estaba concienciando a los pastores de que había que cambiar el chip y ahora había que creer en Cristo de otra manera. Hoy encontraréis pastores por todas partes que creen de esa nueva manera. Pero esta es la historia. Otro número de ministerio, ministry, de abril 1957. Claro, los evangélicos habían dicho que había que publicar las nuevas posiciones. Los adventistas, pues lo hicieron. Aquí tenéis una ampliación de la tabla de contenidos. La nueva marca del adventismo. ¿Cuál es la nueva marca del adventismo? Pues ahí lo explica. Son revistas, yo las tengo todas, ¿eh? Quiere decir que si alguien quisiera verlo, yo no tengo inconveniente en mandárselo. Bueno, la nueva marca del adventismo era enseñar que Cristo asumió la humanidad y nuestras debilidades de manera aparente, no real. Eso es una herejía del siglo III, IV, se llamaba docetismo. Pero bueno, esa era la nueva marca del adventismo. Lo dice ahí, que esto es una publicación oficial de la Iglesia para pastores. A cambio de que hicimos aquellas concesiones, el mundo evangélico publicó en su revista Eternidad tres series de documentos en los que se habla maravillas de los adventistas. ¿Qué creen realmente los adventistas? Este que os estoy marcando. La teología adventista y la ortodoxia histórica. El desarrollo de las raíces, su desarrollo histórico desde las raíces cristianas. Estos todos eran artículos para enseñar al mundo protestante que los adventistas son cristianos, a cambio de los nuestros. Y finalmente, ya estando el pastorado, el ministerio preparado para recibir las noticias, se publica. Igual que Walter Martin, aquel pastor dedicado a las sectas, publicó un libro para explicar esto a los adventistas tenían que explicar en un libro también. Ese libro, Preguntas sobre Doctrinas, se editó por primera vez en 1957. Recordad, los dos ministries son septiembre del 56, abril del 57, e inmediatamente se publica este, donde se enseñan cosas que nosotros no habíamos enseñado nunca. Como que la expiación está terminada en la cruz, como que ahora lo único que hace Cristo en el santuario es aplicar los beneficios de la expiación, es decir, lo mismo que creen los protestantes, como que la naturaleza humana de Jesús es humana pero no carnal, y otras muchas cosas así. Pero en cualquier caso, ahí apareció el libro. Se editaron a miles y miles y miles y miles hasta 1971, que los laicos exigieron que dejara de editarse, y resurgió de nuevo. En 2003, esta es la edición del 2003, yo tengo las dos, esta es la edición de 2003, diciembre de 2003 lo volvió a publicar la Universidad Andrews, las prensas de la Universidad Andrews, con anotaciones de George Knight. ¿Os suena este autor? Tenéis ahí libros. El autor George Knight es un historiador y pastor de la Iglesia, con una serie de anotaciones y explicaciones que justifican el libro de George Knight. Ese libro ha sido el libro que ha dado más problemas en la Iglesia en toda la historia de la Iglesia Adventista. Ha causado más división y más enfrentamientos en la Iglesia que nada, que ninguna otra cosa. Eso lo dice el autor, es decir, el editor, Josh Knight, lo dice en la introducción del libro. Y es la pura verdad. En este punto tengo que pasar a otro capítulo. Si queréis un parón ahora, porque ahora lo que vamos a ver es cómo eso que ocurrió en esa época hace que seamos lo que somos hoy. Ahí hay que llegar, pero solo los valientes lo alcanzan. Si queréis, paramos un poquito. ¿Queréis que paremos 5 minutos? 5. Diga, hermana. Bueno.